actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un placer acompañarles en esta mañana primaveral. Vaya cómo empezamos el fin de semana. Temperaturas muy agradables. Disfrutamos de verdad ver cómo cambia el tiempo. Para arrancar, tenemos 7 grados centígrados, pero alcanzaremos una máxima de 14. Podemos decir que tiempo estable. Es un viernes soleado. Así arranca este 3 de marzo. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Se mantiene en comparación con la jornada anterior, aunque se recupera en algo la moneda europea. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $84.52. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.327 puntos, una subida de apenas el 0.05%. Destacamos un titular en materia de economía. Hombre, hoy felicitamos al diario Cinco Días, que cumple 45 años y refuerza su oferta informativa. Pero hay más también para destacar. Y es que el ministro Escrivá, concretamente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha señalado este jueves que busca la apertura de oficinas de la Seguridad Social por las tardes como medida para aliviar la carga de trabajo. Dice que es una posibilidad. Y continuamos hablando a propósito de este ministerio, porque una de las noticias del día tiene que ver con los datos del paro correspondientes al mes de febrero, que ya acabamos de dejar atrás. El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 81.808 personas en el mes de febrero, en términos desestacionalizados, y supera por primera vez los 20,3 millones de afiliados. Concretamente, 20.380.428 personas. Este incremento es mayor a la variación promedio de los últimos 3 meses, que fue de 23.713 trabajadores. Buenas noticias en el contexto de la economía. Y en materia de inmigración, destacar que España y Rumanía estrechan su colaboración en materia de seguridad social precisamente. Miramos también al otro lado del Atlántico, lo que es noticia, cómo viene el panorama. Estamos pendientes de Guatemala y de las elecciones, donde han ratificado desafortunadamente el veto a la única mujer indígena, pero podrá competir con la hija de un exdictador. En contraste, avaló por el momento el registro de otras 2 candidaturas de políticas aliadas al gobierno, a quienes han denunciado por tener prohibición constitucional. Todo esto ya buscando en el horizonte la fecha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y es que empezamos también a dar cuenta de la discriminación que aún se presenta, o la dificultad que tienen todavía mujeres en algunas partes del mundo para acceder a lo que se conoce como la igualdad. Seguimos en América Latina, porque llama poderosamente la atención que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, haya pedido a la fiscalía que investigue a su hermano y a su hijo. El tema, por supuesto, lo estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Pasamos a la página de los deportes, donde destaca el triunfo en condición de visitante del Barcelona en el partido de ida de la Copa del Rey. Estamos hablando de la semifinal. Pegó el Barça primero. Eso tiene el clásico, que siempre se resetean los equipos independientemente de cómo vengan. De manera que en la otra semifinal ha golpeado entonces el Barça. Recordemos que el Osasuna sí que hizo respetar su casa y ganó al Athletic de Bilbao también por la mínima diferencia. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Es un gusto compartir este espacio lleno de actualidad y entretenimiento. Hoy estaremos hablando en el Café Mañanero con el Vicesecretario Nacional del Partido Popular. Y por otra parte también tendremos a una mujer de invitada, a una venezolana concretamente, que ha elevado una petición a la Unión Europea en busca de explicaciones o apoyo, mejor dicho, a los venezolanos radicados en España y Europa. Están a la espera de una respuesta en lo que tiene que ver con asilo. Tenemos mucho para compartir en nuestro programa. Y en el apartado de entretenimiento, hoy tenemos un estreno. En Latinos FM, el Café Mañanero. Sí, en el Café Mañanero, en lo que es nuestro saludo musical, el estreno de Volver a Casa. Es lo nuevo que tiene en el mercado Tito Nieves. Le dicen el Pavarotti de la salsa. Comenzamos entonces con buen ritmo y con algo nuevo, mejor dicho, con novedades en la salsa. Volver a casa, escucha cómo suena aquí en el Café Mañanero. Comenzamos hoy el Café Mañanero estrenando, sí, lo nuevo de Tito Nieves, Volver a Casa. Una canción que pienso que va a dar mucho de qué hablar. Es de esas canciones para dedicar, para compartir. Es una canción perfecta. Encontramos a un Tito Nieves con una madurez musical impresionante. Esta canción llega al corazón, esta canción llega al alma. Esta canción tiene algo. Tito Nieves. Y precisamente por aquí recogemos una presentación por parte del artista. Aquí me ven en el estudio trabajando, pero le quiero hablar de este tema, Volver a Casa. Volver a Casa es un tema que la primera vez que lo escuché en la voz de Mario Cáceres me llegó hasta lo más profundo de mi corazón. Y yo espero que así sea para todos ustedes, especialmente la gente que extraña su país, su hogar, su casa. Volver a Casa es un tema que sé que le va a gustar. En la voz de este servidor Tito Nieves y en el ritmo de salsa. Escuchen. Hola, ¿qué tal? Ahí lo tenemos, a Tito Nieves presentando la canción Volver a Casa. Ya les decía que es una canción que tiene algo especial. Ya está disponible entonces este tremendo tema, una de las grandes novedades que tenemos en el mercado discográfico de la salsa. Volver a Casa, dedicado a la gente que extraña en su país, en su familia, su gente. Ya lo escuchamos de la voz de el propio cantautor Tito Nieves. Hay que decir que la canción es de la autoría de Mario Cáceres, un productor colombiano. ¡Qué bien! Aquí está, ya entonces, en la programación de Latinos FM y en particular en este espacio El Café Mañanero. Es un programa especializado en inmigración, cultura, y cuando hablamos de cultura, pues lógicamente la música ocupa un lugar muy importante. Que tengan todos un feliz día. Bienvenidos una vez más al Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero. Es viernes. Estamos finalizando ya la semana de labores. Y aquí están los temas más importantes de la actualidad, las noticias más destacadas del día. Aquí viene el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Las mujeres migrantes ven restringido acceso a la salud en México, alertan organizaciones no gubernamentales. Concretamente es una noticia de la agencia EFE. Las mujeres en México ven restringido entonces su acceso a la salud, especialmente a la sexual y reproductiva, han alertado este jueves Médicos Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres y la Migración. Vamos inmediatamente también a dar cuenta del anticipo de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, luego del clásico de la Copa del Rey, semifinales entre el Real Madrid y el Barcelona. Comenzamos con la Copa del Rey, donde anoche vimos un intenso partido en semifinales entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Terminó a favor del Barcelona 0-1 por un autogol de Eder Militao en el minuto 26. Y continuamos con la Liga Española, porque este fin de semana tenemos tremendos partidazos, en los cuales también está partícipe el FC Barcelona, vigente líder de esta liga, y el Real Madrid, vigente campeón. Y tenemos la posición de la UEFA frente a la posibilidad de poder sancionar al Fútbol Club Barcelona, y todo basándose en el artículo número 12. Continuamos con el torneo de Dubái, donde Novak Djokovic sigue demostrando su calidad imbatible en este momento. Y tenemos noticias de Egan Bernal, que ya se está recuperando de su accidente en la rodilla en la Vuelta a San Juan en Argentina, y en 2 semanas espera estar aquí en Europa. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Se recupera el campeón, no lo descarten, para el Tour de Francia, el gran Egan Bernal. Un ciclista con mucho potencial, que desafortunadamente ha visto frustradas algunas participaciones a raíz de accidentes y problemas de salud. Recordemos que primero sufrió el problema en la columna, se recuperó, y luego un tremendo accidente en el cual por poco pierde la vida. Pero ahí está, levantándose y listo para competir. Bien, vamos ahora con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Vida Silvestre, al igual que para cerrar la semana recordamos que el 3 de marzo se conoce como el Día Internacional de la Audición, y que más pasa un día como hoy. Entre otras de las celebraciones del día, hoy es el Día Internacional de los Escritores, mientras que recordamos los aniversarios de el reconocido director australiano George Miller, autor de la saga de Mad Max, quien nació un día como hoy, hace 78 años, de igual manera que la actriz y modelo Jessica Biel, quien el día de hoy está celebrando 42 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos para cerrar la semana en el calendario. Gracias, Carlos. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con las entrevistas. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos en el Café Mañanero y lo hacemos ahora con nuestro monólogo de actualidad. La capitanía del puerto de Crotona, esto en Italia, ha asegurado que los migrantes del naufragio de Calabria podrían haberse salvado. La Guardia Costera minimiza los problemas ocasionados por el temporal y asegura que habrían podido rescatar a los migrantes si hubieran dispuesto de lanchas más grandes. Esto demuestra que en el marco de este fenómeno migratorio que se ha incrementado en las últimas dos décadas en el mar Mediterráneo y que la Unión Europea, las autoridades europeas han puesto muchas medidas en marcha, no se ha trabajado en los planes de rescate. Es un trabajo que se ha relegado a las organizaciones no gubernamentales, pero recordemos que últimamente también han puesto en marcha medidas que ponen palos o dificultan la labor de las ONG. Espero que con lo que ha pasado en esta oportunidad, recordemos el pasado fin de semana, al menos 64 personas perdieron la vida tras el naufragio de una embarcación rudimentaria en la cual viajaban más de 100 personas. Se lograron rescatar algunas con vida y están otras desaparecidas. El caso es que tras esta tragedia se ha puesto en evidencia de que hay poca voluntad por parte de las autoridades de rescatar, de auxiliar a personas migrantes. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. La poca voluntad política de ayudar a los inmigrantes que se encuentran en dificultades, y aquí lógicamente se choca con los derechos humanos. Como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, la historia les juzgará. Pero este hecho pone en evidencia una vez más la poca voluntad que tienen las autoridades italianas de auxiliar a los inmigrantes en peligro. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Podemos enumerar varios, pero uno de ellos tiene que ver con la pobreza. ¿Por qué se les cierran las puertas a personas migrantes que están en condiciones de aportarle a Italia y a toda Europa? ¿Por qué se les niega un auxilio cuando sus vidas están en peligro? Son personas que vienen a aportar en su inmensa mayoría. El único objetivo que tienen es de poder desarrollar un proyecto de vida en un lugar mejor, distinto al lugar de donde nacieron, donde no encuentran oportunidades, o porque hay guerras, o porque hay muchos problemas en el mundo. ¿Por qué esta indiferencia? ¿Es la pobreza? ¿Es el color de su piel? ¿Cuál es el motivo para atentar contra los derechos humanos en el mar Mediterráneo? ¿Cuál es el motivo para cerrarle las puertas a tal punto de dejarlos morir en sus propias aguas? Iba a decir en su propio territorio, aunque sí, es en sus propias fronteras. Ojalá reflexionen las autoridades italianas, la Unión Europea, y se depuren las responsabilidades, y sobre todo se corrija este egoísmo, se corrija esta situación, porque no es digno ni para las personas migrantes, pero tampoco para la Unión Europea, el continente donde se perfeccionaron, donde nacieron los derechos humanos. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero en lo que tiene que ver con inmigración. Y miramos también lo que pasó al otro lado del Atlántico. Sorprende cómo el presidente Gustavo Petro le ha pedido a la Fiscalía de Colombia que investigue a su hermano Juan Fernando Petro y también a su hijo Nicolás. Sorprende. Está diciendo Gustavo Petro que es un hombre ajeno a la corrupción y que está en contra, incluso si la practican en su propia casa. ¿Cuál es el mensaje de este pedido de investigación? O bien se sienten ya en la familia con los dedos pillados, o simplemente está enviando un mensaje no solo a su gabinete, donde tiene mucha gente comprometida con la corrupción, y un mensaje desde luego a todos los colombianos. Hay algo serio para investigar, sabe algo serio el presidente Gustavo Petro, que más bien pide que sean las autoridades competentes las encargadas de ver qué es lo que está pasando, cuál es el hecho que se ha cometido, depurar las responsabilidades. Lo hable, desde luego, por el mandatario colombiano, que pida que se investigue entonces incluso a su propia familia en un acto de corrupción. Y por otra parte, quiero también destacar que Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, informaba este jueves que conversó por videoconferencia con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien le reafirmó su decisión de trabajar en una iniciativa para acabar con la guerra. Dice Lula que le reafirmó a Zelensky el deseo de Brasil de conversar con otros países y participar en cualquier iniciativa en torno a la construcción de la paz y el diálogo. Hombre, si de algo se carece en el marco de esta guerra con Ucrania tras la invasión rusa, es de amigos, de alternativas. ¿Por qué? Vladimir Putin tiene pocos amigos en el mundo. Y una de las pocas alternativas puede ser Brasil, puede llegar a ser Brasil. Y vale la pena explorar las pocas posibilidades que quedan en el marco de esta guerra, las pocas alternativas de diálogo. Si se da, bienvenida. Hay que explorarla inmediatamente y ojalá también Zelensky sea receptivo. Pero desde luego nadie está de acuerdo con una guerra y los que menos quieren una guerra son los propios ucranianos. Entonces no hay que poner en duda la voluntad de paz de, en este caso, el país agredido. Y ese diálogo tendría que empezar entonces con el propio Vladimir Putin, que es el hombre que ha invadido. Bienvenido entonces el ofrecimiento de Luis Ignacio Lula da Silva como mediador en el conflicto, el conflicto entre Ucrania y Rusia, y ojalá que las partes sean receptivas. Quiero finalizar este monólogo de actualidad también con una noticia, hombre, lamentable. Ya lo dábamos en el apartado del anticipo. Lo que está pasando concretamente en Guatemala, en la política de Guatemala. La Corte Constitucional o de Constitucionalidad anunció que mantenía la negativa de inscribir candidatos de dos partidos opositores para la elección presidencial del próximo mes de junio. En contraste, avaló por el momento el registro de otras dos candidaturas de políticas aliadas al gobierno, a quienes ha denunciado por tener prohibición constitucional. La Corte resolvió negar entonces apelaciones presentadas por los partidos rechazados que buscan revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar por buenas las negativas iniciales del Registro de Ciudadanos y del Tribunal Supremo Electoral. También negó apelaciones de otros dos partidos políticos que buscan sacar de la contienda a otras dos agrupaciones. Las decisiones de la Corte son temporales hasta que resuelva en definitiva. Guatemala renovará a su presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano el 25 de junio. Y a menos de un mes de que termine el plazo para inscribir candidatos, dos partidos quedan fuera de la contienda electoral por decisión del ente de constitucionalidad. ¿Qué tiene la última palabra? La carrera presidencial ha estado marcada por la controversia desde que se convocó al llamado a las urnas. Se trata del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, conocido con las letras MLP, un partido de izquierda fundado por indígenas y campesinos que aboga por un estado plurinacional. Telma Cabrera lidera su binomio y es la única mujer indígena postulada para la presidencia, y le acompaña como aspirante a vicepresidente Jordán Rodas, ex procurador de derechos humanos. Ramiro Muñoz, registrador electoral, se negó de inicio a inscribir las candidaturas del partido por un asunto administrativo, aduciendo que Rodas Andrade carece de un documento que dé fe de que no tiene cuentas pendientes con el Estado. El llamado finiquito es un requisito establecido por la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. No obstante, el procurador, acérrimo crítico del gobierno de Alejandro Yamatei, no tiene prohibición constitucional para concurrir a las elecciones. El mero hecho que se esté negando la posibilidad de que participe una indígena envía una señal negativa de cómo se están llevando las cosas en Guatemala y sobre todo desde el ámbito internacional. Estamos en el mes de la mujer y conviene que en las autoridades electorales en Guatemala revisen con prontitud y acaben con las especulaciones que se están dando, que es que no se quiere que la indígena participe. Y mucho más si se trata de una candidata de izquierda que en estos momentos recibe el apoyo de algunos gobiernos de izquierda de América Latina, que son especialistas en reivindicaciones. Otra cosa es cuando ya están en el gobierno. Pero de momento suena a discriminación el comportamiento de las autoridades electorales en Guatemala. Pero urge que se esclarezca cuanto antes, que de alguna manera se despejen las dudas. De momento este revuelo puede estar beneficiando incluso a la misma afectada. Sí, porque está en boca de todos. Entonces, estaremos atentos a ver qué pasa con los candidatos del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Pero se requiere que Telma Cabrera esté en la terna de candidatos presidenciales de las elecciones del próximo mes de junio. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, dando como de costumbre una mirada a los temas políticos, sociales, culturales y de interés aquí en el Café Mañanero. La pausa y ya regresamos. Latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero, efectivamente, para dar cuenta de los temas más importantes de la actualidad. Adolfo Jiménez del Río, a continuación, nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la acusación por parte de la ONU a la dictadura de Nicaragua, y todo por crímenes de lesa humanidad. Y es que un grupo de expertos de la ONU acusó al régimen de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad, según el informe publicado en el día de ayer y en el que reclama sanciones internacionales. Y es que el documento del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua menciona, entre esas violaciones y abusos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país. Y es que se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y que constituyen crímenes de lesa humanidad. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta denuncia que está haciendo la ONU de manera contundente, ¿podrán los organismos internacionales generar una sanción que sea ejemplar para el régimen dictatorial de Daniel Ortega? Y también nos preguntamos, ¿podrán estos organismos no solamente lograr que se sancionen, sino tratar de llevar a que el régimen dictatorial en Nicaragua se dé por terminado en algún momento? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Turdo también para la cultura en el Café Mañanero. Hay luto en el mundo del jazz. Ha muerto Wayne Shorter. Y tenemos más para compartir en el mundo de la música. Hombre, el maestro Rubén Blades se ha pronunciado acerca de una de las figuras más representativas de los inicios de la salsa, como fue Héctor Lavoe. Hay una entrevista que podemos encontrar en varios medios de América Latina, donde Lavoe es abordado por parte de Rubén Blades. Y dice Blades, ¿por qué no fue más cercano a Héctor Lavoe? No fuimos más cercanos con Lavoe por sus problemas de droga. Rubén Blades ha hablado entonces con relación a los grandes de la salsa. Aparece concretamente en la revista Bocas. Revista Bocas. Sí. Vamos a quedarnos entonces con la música del maestro Rubén Blades. No. Esta canción es de la autoría de Rubén Blades, pero la canta Héctor Lavoe. El cantante. Una canción que, entre otras cosas, interpretó Marc Anthony en esa producción que fue la banda sonora de la película sobre Héctor Lavoe. Lo están escuchando. Hoy te dedico mis mejores pregones. Pregones que vienen de la mente del maestro Rubén Blades. El próximo mes de julio hay que decir que cumplirá 75 años. Se le ve muy bien. El gran cronista de la salsa dice que lo de las ideologías es una gran estupidez. Y reafirma eso, que sí, la situación, la vida que llevaba Héctor Lavoe le impidió estar más cerca de él. Héctor Lavoe desafortunadamente cogió el camino de las drogas y eso lo condujo a la muerte. Sufrió un detrimento en su vida personal, no así en la artística, aunque lógicamente luego también se vio impactada, ¿no? Porque se vio frenada esa gran producción musical que venía desarrollando, ese impulso al género. Fueron tiempos dorados de la salsa, fue la explosión de la salsa, uno de los grandes protagonistas de la explosión de la salsa, el boom de la salsa de los 70, 80, Héctor Lavoe. rodeado de gente importante como Willy Colón y el maestro Rubén Blades. Pero ahora revela Blades que no estuvo más cerca de Héctor Lavoe debido a los problemas de adicción a las drogas. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con las entrevistas. Compartiremos una entrevista con el secretario nacional del Partido Popular, que este jueves visitó la ciudad de Valencia. Bueno, me dice que está por aquí, en la comunidad valenciana. Va a estar también presente en Castellón. Y por otro lado estaremos hablando con Mari Ponté. Es diplomática venezolana, activista, que ha presentado una petición a la Unión Europea en beneficio de los refugiados venezolanos en Europa. Ya regresamos. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos arrancando la segunda parte del Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención, aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración este viernes. Empezamos destacando que el Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia, coordinada por Sara Ramírez, ha impulsado la celebración o la elaboración del diagnóstico participativo de mujeres migrantes en la isla de Gran Canaria, realizado con la entidad social Alianza con la Solidaridad, con el objetivo de establecer los proyectos más adecuados para el fomento de la igualdad y para la lucha contra la violencia de género destinados a las mujeres migrantes que viven en el territorio insular. Continuando con más noticias en materia de inmigración, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el ministro de Trabajo y Solidaridad Social de Rumanía, Maurios Constantin Budai, han mantenido una reunión de trabajo en Madrid. Al inicio, han procedido a la firma de una declaración conjunta de intenciones en materia de seguridad social. El texto recoge la puesta en marcha de una plataforma de cooperación para garantizar los derechos de los trabajadores desplazados de ambos estados con el objetivo de asegurar una protección adecuada de los trabajadores, así como evitar el fraude en el acceso a las prestaciones. Además, ambos países también se comprometieron a intercambiar experiencias en el ámbito de seguridad social. Son las noticias más importantes en materia de inmigración en el Café Mañanero. Y a continuación vamos ya con las entrevistas. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Nos encontramos en el Ateneo Mercantil de Valencia, en un acto del Partido Popular. Encuentro de ideas, así se ha calificado. Ideas es precisamente lo que se ha escuchado en este acto de Estado presente el vicesecretario nacional del Partido Popular, Miguel Tellado. Vicesecretario, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Enhorabuena, porque como estamos viendo, esto ha estado muy concurrido. Bueno, aquí estamos visitando la Comunidad Valenciana a lo largo de esta semana. Ayer estábamos en Alicante, en Elche en concreto. Hoy estamos en Valencia y mañana estaremos en Castellón, preparando unas elecciones municipales que para el Partido Popular son tremendamente importantes. Para nosotros este tiene que ser el año del cambio. Y ese cambio solo puede venir de la mano del Partido Popular, ¿no? Y por lo tanto intentamos ser alternativa de gobierno a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel municipal. Creo que María José Catalá está preparada para asumir las riendas de la Alcaldía de Valencia. Tiene características para liderar una ciudad que debe volver a ser una de las principales capitales de España, y creo que desde que gobierna el señor Ribó ha perdido ese impulso que sí tenía en la época de Rita Barberá. Y creo que ese cambio se hace más necesario que nunca. Un cambio que también es imprescindible en la Comunidad Valenciana. Nosotros creemos que por higiene democrática el gobierno de Ximo Puig debe tocar a su fin el próximo 28 de mayo y que Carlos Mazón está preparado para asumir las riendas del gobierno de la comunidad. ¿Qué tan importante es la vuelta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana a gobernar para los intereses del Partido Popular a nivel nacional de cara a las generales? Bueno, la Comunidad Valenciana siempre ha sido un símbolo para el Partido Popular. Aquí hemos gobernado y hemos gobernado muchos años y por lo tanto somos un partido de gobierno, un partido con experiencia. Creemos que es imprescindible ganar la Comunidad Valenciana para que a finales de año estemos más fuertes que nunca para poder ganar las elecciones generales. Siempre que ganamos unas elecciones generales, unos meses antes habíamos ganado las elecciones municipales y autonómicas, y por eso para nosotros es tan importante esta cita con las urnas del próximo 28 de mayo. Miguel, del acto de hoy me ha llamado la atención que hay mucha gente joven. ¿Qué está pasando que el Partido Popular está arrastrando gente joven? Bueno, yo creo que el Partido Socialista a lo largo de los últimos años, pero especialmente a lo largo de los últimos meses, ha desarrollado una serie de políticas que han generado un importante rechazo social. La juventud suele ser siempre la punta de lanza de los cambios, de las transformaciones, y por eso la juventud está apostando de forma mayoritaria en estos momentos por el Partido Popular, y nosotros nos sentimos muy satisfechos de tener su respaldo en estos momentos. Parte de estos jóvenes, bueno, mucha gente de la que se encuentra hoy aquí, somos inmigrantes. ¿Qué tiene para decirle a estos nuevos ciudadanos de la Comunidad Valenciana y de España? Bueno, tenemos muchos ciudadanos que de distintos lugares del mundo vienen a España a hacer su vida aquí, y nosotros tenemos que ser un país de acogida, un país que acoja a todos los que quieren desarrollar aquí su vida. Para eso España tiene que ser un país de oportunidades, y para que sea un país de oportunidades necesitamos un gobierno serio, un gobierno solvente, un gobierno sensato que trabaje para que este país tenga oportunidades de futuro. Y eso necesita una política económica seria, rigurosa, una política económica que genere puestos de trabajo. Y hoy, sin embargo, lo que tenemos en España es un gobierno que está instalado en un triunfalismo que no se corresponde con la realidad que estamos viviendo, y un gobierno que está alejando empresas de España. Lo veíamos recientemente como una multinacional como es Ferrovial, española, abandona nuestro país y se va a los Países Bajos porque no confía en el gobierno que tenemos en estos momentos. Y por lo tanto nosotros tenemos que devolverle a España la credibilidad perdida a lo largo de los últimos años de gobierno socialista para que este sea un país de oportunidades y un país de acogida. Miguel, muy amable, muchas gracias, muchos éxitos gracias en las municipales, autonómicas y generales. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Avanzamos en el Café Mañanero. A continuación, un repaso a las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla? Lo más comentado, tenemos el nombre de Pedro Pascal, el reconocido actor de origen chileno, está siendo comentado debido al estreno de la nueva temporada de The Mandalorian en la plataforma de Disney Plus, ya que lo catalogan como el padre de esta generación, pues los personajes que retorna a ser Pascal, como The Mandalorian o recientemente, domingo en la saga de The Last of Us, estamos hablando de grandes padres en la pantalla chica. Entre otros de los nombres, Creed 3 forma parte de lo más comentado, ya que la nueva cinta protagonizada y dirigida por Michael B. Jordan, que continúa la saga de Rocky, ya se encuentra en las salas de cine el día de hoy, mientras que Ricky Martin anunció su regreso a los escenarios y compartió una imagen en las redes sociales presentando el que sería su primera presentación en largos años en la ciudad de Buenos Aires. Otro de los grandes nombres que está haciendo tendencia, tenemos el hashtag SBL Gala 1, mientras que la Copa RTV forma parte de lo más comentado luego de que el día de ayer el FC Barcelona venciera por la mínima al Real Madrid en el partido de ida de la Copa del Rey en semifinales. Este es el resumen de lo que está siendo tendencia a esta hora en redes sociales. Gracias, Carlos. Y la invitación es para visitar un restaurante en Valencia, el Establo Parrilla. Recuerden, en calle Chile, número 10, gastronomía colombiana, el Establo Parrilla. Para comer, para cenar, para disfrutar esas ricas empanadas colombianas. Hay mucho para disfrutar en el Establo Parrilla. Zona Estadio Mestalla, calle Chile, número 10. Nos acompaña Mari Ponté. Ella es ex representante diplomática venezolana ante la Unión Europea y acaba de presentar una solicitud precisamente ante la Unión Europea que tiene que ver con los refugiados venezolanos en España y el conjunto de la Unión Europea. Mari, gracias por estar de nuevo con nosotros. Un gusto verte nuevamente. Encantada, muchas gracias, Jorge, también un placer estar de nuevo contigo en tu programa y muchas gracias por la invitación. Hablemos acerca de esa petición que has elevado ante la Unión Europea en defensa de los refugiados venezolanos. ¿Qué está pasando con los refugiados venezolanos en Europa? Sí, se ha hecho con los refugiados venezolanos en varios, digamos en toda Europa, de acuerdo a las experiencias que hemos tenido conversando con venezolanos que han solicitado sus asilos en España, en Bélgica, en Luxemburgo, en Alemania, pero no solo quienes ya lo han logrado solicitar, sino que precisamente hay dilaciones y disrupciones en los procesos, como el caso de Valencia, donde se puede pasar hasta un año para alcanzar a hacer la cita para la solicitud del asilo. En otros países está también sucediendo que dan negativas reiteradas a esos asilos, cosas que entendemos porque además los países, los estados tienen la facultad de decidir a quién le dan o no el asilo, pero como fundamentábamos esta semana en la Comisión de Peticiones, el tema es que la misma Unión Europea ha elaborado una serie de resoluciones donde solicita a los estados de la Unión que den un soporte especial a quienes vienen de Venezuela en virtud de la situación de crisis humanitaria compleja que hay en el país. Eso no está sucediendo, sino que, por ejemplo, tenemos casos de Venezuela que con enfermedades crónicas importantes han argumentado esas situaciones en su solicitud de asilo y les dicen que en Venezuela, en la Constitución está establecido el derecho a la salud, por ejemplo, y fundamentándose en eso, niegan el asilo. Entendemos, y es así, está fundamentado en nuestra Constitución todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en general, pero lamentablemente, y por eso tenemos el éxodo de venezolanos de casi 8 millones en el mundo, pues precisamente porque no se cumple es que los venezolanos están huyendo de la manera que están huyendo. Mari, hay otro tema muy interesante que quisiera abordar y es que muchos venezolanos se quejan de que sí, efectivamente, tienen la posibilidad de estar en España en condición de refugiados, pero algunos cuando van a realizar trámites no aparecen y hay empresas que no les dan como válido el documento que tienen. Quisiera que me ampliaran también un poco más la información sobre esta situación. Sí, es lo mismo que argumentábamos, la disrupción y los desvíos en todo lo que tiene que ser la atención a una población que está reconocida mundialmente como el mayor éxodo, acompañado ahora de Ucrania y de Siria, que en el caso de Ucrania y Siria vienen de guerras y en el caso de Venezuela venimos de una guerra silente que ya tiene 20 años sucediendo y que por eso tenemos el éxodo que tenemos. Lo que tú decías son unos más de los casos típicos que hemos venido oyendo, como al quedarse en negro, como se le llama informalmente, pues las personas no tienen cómo identificarse, y al no tener cómo identificarte, pierdes el derecho a la salud, el derecho a la educación, y laboralmente es una exposición muy vulnerable, porque hay quienes lamentablemente utilizan esto para explotar a las personas, las contratan por un periodo o por trabajos para 4 horas y terminan trabajando 8 y de manera muy mal pagados, y entonces se convierte todo en una, digamos, violación de nuevo de los derechos humanos. Huyen de un país que viola sus derechos humanos y llegan a estar en otros países en condiciones de también tener sus derechos más fundamentales vulnerados. Bueno, sobre ese particular que ha dicho el Ministerio del Interior, ¿cuál es la posición? Entiendo que no hay mayores pronunciamientos. En el caso de lo que estamos manejando en la Unión Europea, nos dijeron que se mantenía abierta la petición y que podemos seguir incidiendo en ese sentido. Nuestra solicitud fue que se emanara de alguna manera una directriz a los estados para que modifiquen el trato que se le está dando específicamente a los venezolanos, pero sabemos que no es solo a los venezolanos, sino al conjunto de migrantes, de manera de que los estados efectivamente tengan su facultad de decidir a quién dan el asilo o no, pero que los plazos, los trámites, los procedimientos sean ajustados a las normativas de cada uno de los países. Mari Ponté fue representante de Venezuela ante la Unión Europea durante el gobierno interino de Juan Guaidó, que terminó, recordemos, el pasado 31 de diciembre. Mari, ¿cómo están las cosas en estos momentos? Venezuela está ya prácticamente en campaña, en pre-campaña, de cara a las elecciones presidenciales, después de muchos ires y venires. Pues el gobierno de Juan Guaidó terminó de forma sorpresiva, entre otras cosas. Y ahora, pues, se están anunciando, se están conociendo ya los candidatos de las primarias de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Quisiera conocer tu opinión sobre el panorama y si ves garantías para que la oposición esta vez sí que participe, porque en algunas ocasiones la oposición se ha negado a participar argumentando de que no hay garantías. ¿Esta vez usted ve garantías para participar en las elecciones, o más bien no se quiere repetir un error? De esta manera, pues lo estarían reconociendo un error no haber participado de alguna forma en esas elecciones anteriores, donde no se acudió a las urnas por parte de un sector de la oposición. Sí, voy atrás a tu pregunta. En cuanto al gobierno interino, la culminación del gobierno interino ya se venía manejando. Quizás ha sido sorpresivo en general para cierta parte de la comunidad, pero sabíamos que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo. Las elecciones en Venezuela lo hemos intentado todo. Hemos intentado marchas, manifestaciones, paros, elecciones, participar, no participar, y lamentablemente se ha mantenido enquistado el régimen. En las últimas elecciones, de hecho, fue un grupo de observación, un comité de observación de la Unión Europea, y el informe emana claramente que no hay garantías. No hay garantías electorales en Venezuela para tener unas elecciones con todas las garantías que se establecen de manera regular a nivel mundial. En esta ocasión estamos preparándonos, y el hecho de prepararse con unas primarias, que es lo que va a suceder y acaba de decidirlo la Comisión Nacional de Primarias, que la fecha de las primarias sea el 22 de octubre, tiene que ver con esa necesidad de unificar a la oposición y que no sean distintos candidatos, ¿no? Yo sí creo que por el hecho de lograr unificar en un solo candidato toda la dirigencia y toda la fuerza que hay que tener para ir a unas elecciones presidenciales, sigo convencida de que no hay garantías, pero es necesario mostrar en esas elecciones presidenciales una vez más que sin garantías un candidato unitario puede alcanzar un número de votación importante y el apoyo de la población venezolana, que finalmente es lo que necesitamos mostrar. Necesitamos mostrar con quién está la población venezolana y el hastío que tiene de un régimen después de 20 años de destrucción del país. ¿Quién crees tú que será ese candidato que va a llevar la bandera de la oposición para enfrentar al chavismo? Eso prefiero esperar a que lo decida en primarias la población venezolana, que es quien definitivamente debe tener la voz. Pero debe ser una cara nueva y no ya los que pronto han sido candidatos. Hay de todo en estas candidaturas primarias, de manera que esperemos a ver qué decide la población. Esa población está cansada, Mari, porque este régimen le ha hecho mucho daño. Efectivamente, este régimen no solo ha hecho daño, ha destruido, ha vulnerado derechos humanos. No es casual que además esté con una investigación en la Corte Penal Internacional y que la población no, obviamente está cansada, pero además dolida, afectada y buscando cómo resolver su día a día ante un país que tiene una inflación, por ejemplo, de más de 1,000,000 por ciento acumulada hasta el año antepasado. Entonces, con una inflación de ese tipo, la economía destruye toda tu capacidad de poder crecer y de mantenerte en familia. Y por eso es una de las causas que ha generado el éxodo de venezolanos que tenemos, además que salen caminando en balsas de la manera que pueden para buscar una vida digna en cualquier país del mundo. Mari, muchas gracias, muy amable. Hemos querido aprovechar la presencia de Mari Ponte en un acto del Partido Popular en Valencia, y ya sobre el cierre, ese ruido que han estado escuchando pertenece precisamente a ya la culminación del evento. Una vez más, Mari, muy amable, vamos a seguir atentos a la respuesta por parte de la Unión Europea a esa petición que has elevado en busca de una explicación y sobre todo busca de una respuesta concreta a la situación de los refugiados venezolanos en España y en toda Europa. Muy amable. Gracias a ti y bueno, seguimos trabajando desde cualquier espacio, seguimos trabajando por la situación de los venezolanos y de los latinoamericanos en general que buscan una vida digna y donde puedan crecer y prosperar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Aquí estamos en el Café Mañanero con las entrevistas y también con las noticias del mundo del espectáculo. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, recuerden. La calle Albacete 21, calle Albacete 21. Está abierto de jueves a martes. Restaurante Patacón Tostado, ideal para visitar el fin de semana. Patacón Tostado. Vamos ahora con Nicky Cuervo, que nos tiene noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Miley Cyrus se convirtió en la protagonista de miles de noticias en las plataformas digitales y los medios internacionales luego de hacer oficial el lanzamiento de su más reciente sencillo musical llamado Flowers. Este proyecto se centró en hablar del amor propio, la superación personal y los pasos que se dan para dejar de lado a esa persona que había jurado amor sincero. El tema arranca recordando lo bien que estuvieron por un tiempo, pero luego dice I can love me better than you can do. Puedo quererme mejor de lo que tú puedes, centrándose en que todo empezó a empeorar y lo relevante que fue aprender a amarse. Este sencillo hace parte del próximo álbum Endless Summer Vacation, que será lanzado el próximo 10 de marzo. Sin embargo, pese al éxito que alcanzó la producción, las miradas de los curiosos se posaron sobre una reciente ola de noticias en portales internacionales, los cuales indicaron que Liam Hemsworth, ex esposo de Miley Cyrus, tomaría acciones legales en su contra por supuestos daños causados a su imagen con esta canción. De acuerdo con lo mencionado por La Vanguardia, citados medios estadounidenses, el actor habría decidido demandar a la cantante por difamación. El artista optó por el escenario legal luego de que supuestamente su papel en la serie The Witcher estuviera en la cuerda floja. A los aficionados que esperaban el anuncio de nuevas fechas para su pospuesta gira internacional, se les informó que los espectáculos no se llevarán a cabo. Justin Bieber ha cancelado oficialmente las fechas restantes de su Justice World Tour, que tenía previsto conciertos en Estados Unidos, Europa, Australia y partes de Asia, luego de que la cuota oficial de redes sociales de la gira de Bieber compartiera la noticia este martes. Aunque el cantante no ha comentado públicamente la cancelación, el sitio web de conciertos ya no muestra las fechas de la gira, Asimismo, Ticketmaster enumera todos los conciertos para Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Irlanda, Polonia, Australia, Dinamarca y República Checa como cancelados. Los conciertos de Bieber en Bangkok y Tailandia también. Rosalía se convirtió en la primera artista en recibir el premio a la productora del año en los galardones Women in Music de la revista musical Billboard. Para mí es muy especial recibir el premio porque esto no es usual y nadie sabe lo dura que es la labor de producción, expresó la cantante española desde el escenario del YouTube Theater en Los Ángeles. Como parte de su catálogo virtual, Amazon está ofreciendo libros escritos con inteligencia artificial, algunos de ellos escrito en parte o totalmente por ChatGPT, el software de OpenAI. La compañía estadounidense agregó más de 200 títulos a la Kindle Store en los que la inteligencia artificial figura como autor o coautor e incluso se generó en la tienda una subcategoría completa en la que solo aparecen este tipo de textos que incluyen manuales, libros para niños, historias de ciencia ficción, textos con ilustraciones también generadas por inteligencia artificial, entre otros, aparecen en el portal de Infobae. Los libros van desde 0 hasta 20 euros aproximadamente, los que tienen versiones físicas a 20 euros. Pero aunque es usual y recomendado que las personas que utilizan ChatGPT para incrementar la velocidad de su producción indiquen que están utilizando la inteligencia artificial para escribir sus textos, también es posible encontrar autores que por el contrario se adjudican la autoría del libro por completo. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. En breve estará de nuevo con nosotros con más noticias del mundo de la música. A continuación, una breve pausa. Ya volvemos. Un día como hoy, un 3 de marzo de 1966, nació Anthony Terrell Smith en Los Ángeles, California, más conocido por su nombre artístico, Tone Loc. Es un rapero, actor y productor estadounidense. Tone Loc saltó a la fama en 1989 con su éxito de rap Wild Thyme, que llegó al número 1 en la lista de éxitos Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Su siguiente sencillo, Funky Col Medina, también tuvo un gran éxito. Además de su carrera en la música, Tone Loc también ha actuado en varias películas y programas de televisión, incluyendo Ace Ventura, Pet Detective y Heat. También ha prestado su voz a varios personajes animados en películas como Fern Gully, The Last Frame Forest y The Iron Giant. Tone Loc ha enfrentado algunos problemas legales a lo largo de su carrera, incluyendo arrestos por asalto y posesión de armas. También ha tenido algunos problemas de salud, incluyendo un colapso en el escenario durante un concierto en 2019. Sin embargo, ha seguido trabajando en la música y en otros proyectos y sigue siendo recordado como uno de los artistas más importantes del rap de finales de los 80s y principios de los 90. La letra de la canción Funky Col Medina cuenta la historia de Tone Loc, quien bebe una bebida misteriosa llamada Funky Col Medina para ayudarle a tener éxito con las mujeres. La canción incluye rimas divertidas y un coro pegadizo que se ha convertido en un clásico de la cultura pop. Funky Col Medina utiliza un sample del éxito de 1986 Hot Blood de Foreigner, que se puede escuchar en la introducción de la canción. Además de ser una canción exitosa en su propio derecho, Funky Col Medina también ayudó a consolidar la carrera de Tone Loc como uno de los principales artistas del rap de la década de 1980. Tone Loc, Funky Col Medina, Fría y Funky Medina. At a ball, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them wanna get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, what a low C? The girls are all jocking at the other end of the bar, having drinks with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got up and strolled over to the other side of the cantina. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Col Medina. This brother told me a secret on how to get more chicks. Put a little Medina in your glass and the girls will come real quick. It's better than any alcohol or aphrodisiac. A couple of sips of this love potion and she'll be on your lap. So I gave some to my dog when he began to beg. And then he licked his bowl and he looked at me and did the wild thing on my leg. He used to scratch and bite me before he was much, much meaner. But now all the poodles run to my house for the Funky Col Medina. You know what I'm saying? I got every dog in my neighborhood breaking down my door. I got Spuds and Nancy, Alex from Strohs. They won't leave my dog alone with that Medina, pal. I went up to this girl. She said, hi, my name is Sheena. I thought she'd be good to go with a little funky cold Medina. She said, I'd like a drink. I said, okay, I'll go get it. And then a couple of sips, she gon' lick the lips, and I knew that she was with it. So I took her to my crib, and everything went well as planned. But when she got undressed, it was a big old mess. Sheena was a man. So I threw her mouth. I don't fool around with no Oscar Mayer wiener. You must be sure that the girl is pure for the funky cold Medina. You know, ain't no plans with a man. It's the 80s and I'm down with the ladies. Break it down. Tenemos un día maravilloso en Valencia. El fin de semana pinta espectacular. Diariamente nos enfrentamos a decisiones fáciles, pero que al final se nos complican. ¿Qué ropa nos vamos a poner? Y llega el fin de semana y también hay veces un dilema. Escoger el restaurante perfecto. Pues aquí está la alternativa. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Una experiencia totalmente diferente. Restaurante Yacaré. Estamos ya de cara a la celebración del Día de la Mujer y también queremos, cómo no, ver un detalle. Ahí está Restaurante Yacaré. Es un lugar mágico, encantador, con un sabor increíble y una atención espectacular. Todo lo que buscas está en Restaurante Yacaré. Toda la información sobre la carta y el servicio, por supuesto, las reservas, las puedes hacer en la página web restauranteyacaré.es. Restaurante Yacaré saluda a las mujeres en su día. Vienen los eventos en el Café Mañanero. A continuación, el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es con Carlo Angulo. El personaje del día es Lionel Messi, debido a un extraño mensaje que dejaron en un supermercado de la familia de su esposa Antonella Rocuzzo en Rosario. Dejaron un mensaje de un estilo mafioso: Messi, te estamos esperando. Luego de que hubiesen atacado, balearon un supermercado que pertenece a los padres de la esposa de Messi, Antonella Rocuzzo, durante la madrugada del día de ayer. El mensaje también está dirigido al intendente Pablo Jafkin. Se sospecha que el hecho estaría conectado a distintas barras locales. El supermercado de la cadena Único, que pertenece a la familia de Antonella, pareja de Lionel Messi, fue atacado a tiros a las 3 de la mañana del pasado jueves, y en la zona oeste de Rosario, en las puertas del local, se encontró un mensaje estableciendo: Messi, te estamos esperando, Jafkin también es narco, no te va a cuidar. Dice el texto escrito con birome en un cartón, en referencia también al intendente rosarino. De acuerdo a la información del caso con la policía, los responsables del comercio no habían recibido extorsiones a las horas previas de la baleada. Con 12 ya servidas encontradas en la calle, en la persiana de metal fueron encontrados 14 impactos de bala, mientras que todavía se investiga cuál podría ser la causa en la que se involucre al astro argentino. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y llega por aquí Nicky Cuervo con la última entrega de las noticias del espectáculo. Noticias del mundo de la música. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 3 de marzo de 1997, nació Carla Camila Cabello Estrabao en Cojimar, Cuba. Es una cantautora y actriz cubano-estadounidense. Cabello saltó a la fama como miembro de la banda de chicas Fifth Harmony, que se formó en el programa de televisión de X Factor en 2012. Cabello dejó la banda en 2016 para centrarse en su carrera en solitario. Su álbum debut como solista, Camila, fue lanzado en 2018 y debutó en el número 1 en la lista de álbumes del Billboard 200. Cabello ha ganado varios premios y nominaciones a lo largo de su carrera, incluyendo 2 premios Latin Grammy, 5 premios MTV Video Music Awards y un premio Billboard Women in Music. Además, ha sido nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. La canción Habana fue lanzada en 2017 como el segundo sencillo del álbum debut de Cabello, Camila. La canción fue escrita por Cabello junto con otros 4 compositores. La canción incluye un sample del éxito de 1957 Hound Dog de Elvis Presley, que es utilizado como base para el ritmo de Habana. También incluye un solo de trompeta interpretado por el músico de jazz estadounidense Arturo Sandoval. Habana fue un gran éxito en todo el mundo, alcanzando el número 1 en varias listas de éxitos, incluyendo la lista de Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. El video musical de la canción también fue muy popular, acumulando más de 1.5 mil millones de visitas en YouTube hasta la fecha. Camila Cabello, Habana. Habana. La buena música aquí en el Café Mañanero, y decirles ahora que viene la información deportiva. Las reacciones luego del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, que finalmente ganó el equipo culé. Vea, sorprendió el equipo de Xavi Hernández, que llegaba con el inconveniente de no contar con su máxima figura en el ataque, Robert Lewandowski. Se supo reponer a esa carencia y derrotó al Real Madrid. En todo caso, queda la vuelta. Eso sí, en condición de visitante para el Real Madrid. Pero así como el Barça ganó en condición de visitante anoche, también lo puede hacer el Real Madrid. De manera que está abierta la semifinal de la Copa del Rey. Esta. También la otra, ¿no? El Osasuna ganó en condición de local y le toca ahora al Athletic de Bilbao en casa, en San Mamés. Bueno, tenemos mucho para contarles también en lo que tiene que ver con ciclismo. Es el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Latino Deportes con el patrocinio de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello número 7, Restaurante Yacaré. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones con una gran promoción. 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. Only One Comunicaciones. ¿Dónde está Only One Comunicaciones? Pues en Manuel Candela número 21 y también en calle Mariano de Cavia 29. Esto en el barrio San Isidro. Información de interés para todas aquellas personas que de pronto no tienen la documentación todavía, que sepan que en Only One Comunicaciones tienen la posibilidad de hacerse con un contrato. Only One Comunicaciones. Es decir, hacerse con todas estas promociones. Además, se puede enviar dinero. Only One Comunicaciones. Más información en la página web onlyonetienda.com. Only One Comunicaciones también felicitando a todas las mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Sí, estamos preparando con todo para esa gran celebración especiales. Only One Comunicaciones. Vamos entonces a entrar en materia, la información deportiva que empieza con la Copa del Rey, como ya lo estábamos anotando. Adolfo Jiménez del Río, que está listo con la crónica de ese encuentro. La ida de la semifinal de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona. Intenso partido vimos anoche en las semifinales de la Copa del Rey, y en donde la fortuna, la suerte también juega en el fútbol, se la dio al Fútbol Club Barcelona. Y es que con un rebote en los pies de Eder Militao en el minuto 26, dio para la victoria del 0-1 sobre el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Una ventaja que le servirá a la vuelta en el Camp Nou al Fútbol Club Barcelona, aunque todo está abierto prácticamente, teniendo al frente nada menos que al vigente campeón de la Liga y luchando también por la Champions, el Real Madrid. Un Fútbol Club Barcelona que se enfrentará el próximo 5 de abril a las 10 de la noche en la vuelta de esta jornada de la Copa del Rey. Interesante el encuentro que se vio entonces en el Santiago Bernabéu. Las condiciones estaban dadas para que el Real Madrid se llevara la victoria, pero el clásico es el clásico y tiene estas cosas, donde los equipos sacan fuerzas, no sé de dónde, y terminan sorprendiendo en muchas ocasiones. Como no era de esperarse de otra manera, pues el Barça muy feliz en el camerino. Ahí está la emoción del camerino ganador. Sí, impresionante lo que se vio entonces en el Santiago Bernabéu. Silenció el Barcelona a la afición madridista. Pero bien, es el fútbol, el mundo del fútbol. Eso es lo que tiene este clásico, el clásico de clásicos, Real Madrid. Y hay quienes dicen, esto está ya finiquitado. El Barça demostró, este Barça de Xavi Hernández, demostró que le tiene tomada la medida al Real Madrid. Recordemos que viene de ganarle en la Supercopa de España, ese torneo que se celebra en Arabia Saudita. Pues sí, allí triunfo importante del Fútbol Club Barcelona, que a mucha gente se le había olvidado, y que anoche pues volvió el Barça por sus fueros triunfalistas, ganador, esa fuerza que le caracteriza. Reacciones entonces en ambos equipos. A ver lo que dijo Carlo Ancelotti luego del partido. Igualmente Xavi Hernández, luego de ese resultado 0-1. ¿Será que el Barcelona va a dejar en el camino al Real Madrid? Queda mucho partido todavía, quiere decir, queda mucha semifinal, la vuelta. La vuelta, ahí están las esperanzas. Adolfo decía que era la suerte. ¿Cómo así que la suerte, Adolfo? No, el Barça ganó y ganó bien. ¿Sí? Las cosas hay que llamarlas por su nombre. El Barça ganó y ganó bien. Y tiene todo para llevarse esta semifinal, es decir, alcanzar la final. ¿Va a pasar eso? ¿Pasar eso? Bueno, tendremos que evidentemente esperar. Estamos nosotros por aquí esperando precisamente las declaraciones de Xavi Hernández luego de ese interesante compromiso, la rueda de prensa, y tenemos alguna dificultad. Yo aprovecho para decirle que estamos a nombre de Restaurante Patacón Tostado en la calle La Pacete número 21, detrás de la Finca Roja. El sitio perfecto para visitar por estos días, Restaurante Patacón Tostado, puro sabor colombiano. Ahora sí tenemos por aquí las declaraciones de Xavi Hernández. Per tot això que dius... Aquest partit, no te volem controlar el partit. I com li prens la pilota al Kroos i al Modric? Bueno, molestes al turmell. Això era lo que no quería... Pues no hemos elegido bien en muchos momentos, pero aún así el rival te lleva... Te ha presionado todo el partido, nos ha presionado prácticamente todo el partido, ha ganado duelos físicos, se le han jugado el mano a mano con tres centrales como Nacho, Rüdiger y Militao, que es difícil ganarle un duelo y son ganadores físicamente, bueno, pues nos llevan a este partido. No hemos traicionado ningún modelo de juego, simplemente que el rival nos lleva a jugar de esta manera, pero también hay que defender. Forma parte del juego. Claro, el Barça lució especialmente en la segunda parte defensivo. Y la verdad es que le dio un resultado, porque a la postre se llevó la victoria. Adolfo, vamos inmediatamente con la liga, porque tenemos ya la fecha número 24. Y después de ver tremendo partidazo en la semifinal de la Copa del Rey en el día de ayer, continúa hoy la jornada 24 de la Liga Española, con el partido entre la Real Sociedad y el aguerrido Cádiz, 9 de la noche. Y mañana sábado a las 2 de la tarde, el Getafe recibe al Girona, el Almería al Villarreal a las 4 y 15, a las 6 y 30, el Mallorca al Elche, y a las 9 de la noche, tremendo partidazo, porque el Atlético de Madrid recibe nada menos que al crecido Sevilla, y el Valladolid recibe al Español a las 2 de la tarde el domingo. A las 4 y 15, otro partidazo. El Barcelona recibe al Valencia Club de Fútbol, que tiene ganas de reivindicarse ante su afición. Y el Rayo Vallecano de Radamel Falcao recibe al Athletic de Bilbao a las 6 y 30. A las 9 de la noche, el Betis al Real Madrid. Y el lunes cierra la jornada 24 en Osasuna, recibiendo al Celta de Vigo, 9 de la noche. El Valencia, que recordemos, tomó aire con el triunfo ante la Real Sociedad en la jornada anterior. Ahora se mide al Barcelona, que viene crecido tras ese triunfo en el Clásico ante el Real Madrid. Pero el fútbol nos tiene acostumbrado a sorpresas y cualquier cosa puede pasar. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, rápidamente con la noticia de Ega Bernal y el cierre de Latino Deportes. En el día de ayer, el ciclista colombiano Egan Bernal volvió a hacer noticia, y todo porque, en palabras de su médico Miguel Gutiérrez, se sigue recuperando muy bien y ya el problema no es mayor. Recordemos que tuvo un accidente en la Vuelta a San Juan en Argentina, y en donde se afectó su rodilla, pero su recuperación es estable y parece ser que ya Egan Bernal en unas 2 semanas estará aquí en Europa para comenzar a competir en este continente, y su primera carrera sería la Copa Bartali del 21 al 25 de marzo. Bien por el campeón, nos alegra esa noticia sobre Egan Bernal. Recordemos, campeón del Tour de Francia y también del Giro de Italia, le falta la Vuelta a España y ahora se prepara para nuevamente participar en el Tour de Francia, el máximo evento ciclístico internacional. Llegamos a la parte final. Mil gracias, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor, Jorge Rivera. Mil gracias. Feliz fin de semana.